Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia del libro de Isaías. Hoy ya tenemos nuestro séptimo encuentro bajo el título La derrota de los asirios. Pero queremos invitarte a que si estás disfrutando de este material, puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares y con aquellos que vos sabés que están necesitando un acercamiento a Dios. Este es un programa hecho por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata y espero que vos también puedas estar disfrutando tanto como nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a este repaso número 7, la derrota de los asirios, como ya mencionábamos en la introducción. Hoy tengo a dos grandes profesores de los cuales tuve el gusto de tener clases y quería saludarlos. Pastor Plen, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Un placer. Qué bueno. Profesora Schaller, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Muchas gracias a ustedes por participar. Quería aprovechar este momento porque estoy seguro que hay gente que nos está viendo y algunos chicos que están decidiendo qué estudiar. Y si alguno tiene en su corazón venir a estudiar teología, se va a encontrar indudablemente con ustedes dos en las aulas. Entonces, Pastor Plenk, ¿en qué áreas o en qué materias los chicos lo pueden disfrutar en la teología? Bueno, en general, en mi área es la del área teología sistemática o histórico-sistemática. Pero alguna cosa hacemos también en el área de la teología pastoral, ¿no? Aprovechando un poco también la experiencia pastoral. Pero en el primer cuatrimestre, casualmente, que arranca en marzo, ya hay fecha, ¿no? Tengo con todos los años, así que me van a ver todos. ¿Durante toda la carrera? No, en este cuatrimestre tengo una materia o dos con cada uno de los años. Buenísimo. Profe, ¿y usted en qué materia tiene el gusto de poder brindarnos clases? Teología de la salud. Teología de la salud. Esa es mi área porque, bueno, soy médica y entonces llevo ya unos cuantos años enseñando teología de la salud. Qué lindo, médica, sí. Perdón, y teóloga. Y teóloga, exactamente. Sí. Y qué lindo saber que la teología tiene relación con otras áreas del saber también, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Sí. ¿Les parece que vayamos a nuestro repaso el día de hoy? Claro. Vamos a leer el versículo central de esta semana que se encuentra en Isaías 37:16. Que dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Una tremenda declaración acerca de Dios, una hermosa declaración de lo que es Dios o lo que debería ser para nosotros. Y la lección de esta semana es muy histórica, aquí los profes nos van a comentar un poquito más, pero encierra básicamente como protagonistas de la película a dos naciones, Judá y Asiria, y que a la última, Siria, se la denomina como cedro en el Líbano, ¿no? El cedro es un árbol imponente, ¿ustedes qué piensan? Evidentemente porque se hace mucha referencia en la Biblia a ese árbol, ¿no? María Emilia sabrá más de eso. Sí, muy bien. Es un árbol característico del Líbano, los cedros del Líbano son árboles imponentes que además brindaban una madera extraordinaria para construcción y demás, así que era como identificar al Líbano con el cedro. Muy bien. Y acerca de esto queríamos preguntarle un poquito a la profe Schaller, porque, como dijimos, es una sección muy histórica del libro de Isaías. Por lo tanto, capaz tenemos que remontarnos un poquito hacia el pasado para entender. Y preguntarle, profe, ¿qué tipo de rey fue Acaz y qué relación tiene con esta sección de Isaías? Bueno, Acaz fue el padre de Ezequías. Dos reyes completamente diferentes. Qué interesante. Acaz realmente lo hemos estudiado en la lección 3 y en Isaías 7. También frente a la crisis, pero en este caso era el reino del norte, Israel y Siria. Acaz tomó malas decisiones, en lugar de confiar en Dios, pidió ayuda de los asirios, lo cual después iba a ser un problema muy serio para su hijo Ezequías y para Judá. Tremenda herencia la que tenía Ezequías. Es terrible, porque aparte Acaz hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En tanto Reyes como Crónicas tienen una frase que se repite ante cada rey diciendo, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo malo. Él hizo lo malo, a tal punto que no lo sepultaron cuando falleció en la sepultura junto a los otros reyes. Wow. Era terrible. Cerró el templo, cesaron los sacrificios, dejó de celebrarse la Pascua, llenó Jerusalén de altares idolátricos. Entonces realmente llevó a Judá a una situación muy, muy compleja. Si queremos conocer todo esto, está relatado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, a partir del versículo 19 en adelante, donde dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Después dice que menciona a Tiglat-Pileser, pero me gustaría destacar el versículo 23. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, o sea, de Siria, que le habían derrotado. Y dijo, pues, que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y además, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. O sea, acá hay una profanación tremenda. Cerró las puertas de la casa de Jehová, se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, realmente fue una catástrofe. Incluso tenemos el incidente en Isaías 7 cuando Dios le ofrece una señal y él dice, yo no tentaré a Dios. O sea, además rechaza la ayuda de Dios. Y vemos cómo termina, porque este capítulo dice que murió y no fue sepultado entre los sepulcros de los reyes. De ese individuo es hijo Ezequías. Y Ezequías, gracias a Dios, fue completamente diferente. Porque Ezequías abrió las puertas del templo, llamó a sacerdotes y levitas para que quiten toda la inmundicia del templo, todo lo que era profanación. También Ezequías, tenemos que recordarlo, y eso está en el segundo libro de Reyes, que hizo pedazos la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que se había levantado en tiempos de Moisés, los israelitas todavía la conservaban y le brindaban culto. Entonces fue Ezequías quien la destruyó y la llamó Nehustán, que significa cosa de bronce o chatarra o algo así. O sea, su obra de reforma es extraordinaria. Se celebra la Pascua por primera vez después de muchos años, no en el primer mes, sino en el segundo, porque no le dio tiempo como para organizarse. Llama, envía cartas a las tribus del norte para que quien quisiese sumarse para la celebración de la Gran Pascua podía hacerlo. O sea, realmente Ezequías fue un gran reformador después de la desgracia de haber tenido a un padre como Acaz. Se me ocurre de agregar a esto, que es el dato histórico importante, una reflexión, ¿no? Quiere decir que de pésimos padres pueden salir buenos hijos. Eso es así. Es un dato de color que nos da mucha esperanza, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo una vez la visita de un profesor de nuestro colegio donde yo asistía, yo era muy, muy adolescente en aquel tiempo, en un diálogo con mi madre, y él le decía, hermana, usted no sabe lo que la conversión y la educación cristiana pueden lograr. Y bueno, acá está, hay un ejemplo. Alguien que decide volverse a Dios, que básicamente esa es la idea de conversión, puede iniciar un camino absolutamente distinto a malos antecedentes familiares, aunque sean directos, como el caso de un hijo respecto de sus padres, ¿no? Sí, muy bueno. Y eso me llama la atención porque estamos hablando de que Acaz fue un mal rey, vamos a decir, un mal líder, que llevó a su pueblo por un mal camino. Ezequías, al revés, fue un buen rey, llevaba a su pueblo por un buen camino. Pero Ezequías igual tenía un contexto complicado, ¿no? Estaba ante una situación de, ¿cómo decirlo?, de gran peligro para su reino. Pastor, quisiera contarnos un poquito, tengo entendido que usted estuvo brindando quizás clases o se adentró mucho en lo que es la arqueología, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás. No, la Facultad de Teología cometió un error. No creo que sea así, sí, pastor. Sí, fue efectivamente así. Cuando recién llegué a la UAP, se ve que no había nadie que enseñara arqueología bíblica. Y ahí fue el pastor Plenk. Sí, enseñé durante 2 o 3 años hasta que llegó, por supuesto, alguien que podía hacerlo mucho mejor. Y gracias a esos 2, 3 años, pastor, ¿qué nos podría comentar de lo que la arqueología nos cuenta de este relato histórico? Bueno, ¿no? Nos cuenta que Ezequías no la tenía fácil. O sea, la situación geopolítica, no sé cómo decirlo. Sí, un término muy, muy actual. Sí. Venía pesado. Pesada, porque, bueno, la amenaza de los asirios era real. Sí, o sea, estaban ahí. Se había hecho un pacto con los asirios, ahora los asirios dijeron, ustedes quieren ayuda, perfecto, les ayudamos, pero una ayuda con mano de hierro, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, Ezequías tuvo que prepararse para los momentos difíciles. Y se preparó como se preparaban los reyes de la antigüedad, fortaleciendo el ejército, haciendo provisiones, levantando las murallas, fortaleciendo las defensas. Y algo muy interesante que ha quedado como testimonio es algo que normalmente se complicaba en los momentos de asedio y de sitio, que era el aprovisionamiento de agua. Claro. Entonces había una fuente muy importante de aprovisionamiento de agua fuera de Jerusalén. Y bueno, y Ezequías hizo, diría, un famosísimo túnel que permitió en un recorrido más o menos irregular llevar agua desde una fuente, una vertiente permanente de fuera de las murallas, adentro, desembocando en el estanque de Siloé. Una obra tecnológica de avanzada. Sí, pero ¿cómo sabemos de eso? Claro. Bueno, porque no solamente el túnel hoy está abierto, de hecho yo lo crucé caminando con el agua por los tobillos o por las rodillas, en una oscuridad total, que son 500 y tantos metros, hasta llegar ahí al estanque de Siloé, y uno cae en la emoción porque llega al estanque de Siloé y dice, wow, estoy acá en el estanque de Siloé, pero a la vez pasé por el túnel, el de Ezequías, mezclando épocas de siglos de diferencia, es impresionante. Iba a decir que los arqueólogos, cuando desenterraron, ¿no? ¿Cómo decía? Sacaron el barro y sacaron todo lo que había en el túnel, encontraron en las paredes del túnel una inscripción en hebreo antiguo. Y esa inscripción, que está hoy en el Museo de Estambul y que la gente puede ir y visitar, cuenta cómo se hizo el túnel. Y es un relato muy pintoresco, porque dice que los que trabajaban con los picos, después me ayudas, ¿no? Con los picos y qué sé yo, venían trabajaron desde las dos puntas, hasta que se encontraban en el medio, y dice, hasta que chocaron pico con pico, ¿no? Así dice la inscripción, sí, wow. Sí, sí. Entonces, qué detallado. Exacto, bueno. Evidencias históricas, reales, arqueológicas, de que este relato es maravilloso, ¿no, profe? Es extraordinario, sí. Es extraordinario. Tenemos aquí un problema muy grave, que era el asedio, por así decirlo, o una guerra inminente. Sí. Pero acá el pastor Plenk acaba de mencionar que Ezequías hizo humanamente lo necesario, ¿no? Y yo me planteaba que Ezequías haya hecho lo humanamente lógico. ¿Eso quería decir que él no confiaba en Dios? Hizo las dos cosas. Nosotros tenemos que trabajar y confiar, ¿no es cierto? No tenemos que orar y quedarnos cruzados de brazos. Entonces, él hizo, preparó el ejército, él hizo la provisión de agua, porque si el asedio duraba mucho tiempo, el tema era el agua. Pero después también en Isaías capítulo 37 tenemos cuando él acude al templo. Claro. Sí, realmente, o sea, una demostración de fe muy grande, porque hay que ver que Senaquerib empezó a avanzar por todo Judá. No, y estaba cerquita. Estaba cerquita. A las puertas. Laquis está a 48 kilómetros de Jerusalén hacia el sur oeste. Claro. Está bien que en esa época parecía una gran distancia, pero era relativamente cerca, ¿no? Claro, pero y los carros eran veloces, claro, en aquel tiempo también. No, y era un imperio creciente, voraz, muy cruel. Precisamente los asirios pasaron la historia por la crueldad con la que trataban los cautivos. Wow. Entonces realmente la amenaza era tremenda. Entonces tenés primero que Ezequías acude al templo, vino a la casa de Jehová cubierto de cilicio, como correspondía, estaba presentándose así, y envía a Eliaquín y Sebna para que llamen al profeta Isaías. Se hace las dos cosas, va al templo, después manda por Isaías, y entonces le dice que realmente había días de angustia, porque ellos estaban siendo asediados por los asirios. En el versículo 6, y estoy en Isaías 37, le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. Esta es una de las frases más hermosas que me encantan de la Biblia, así ha dicho Jehová, o sea que hables Dios. No temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado. Aquí hay un punto muy importante. Los siervos del rey de Asiria, ¿por qué lo han blasfemado? Porque previamente tenemos la agresión del Rabsaces y de los enviados de Senaquerib, que se paran allí en el muro y empieza a vociferar. ¿Y cuál es el argumento que utilizan? Que las otras naciones tenían dioses y que ellos vencieron a las otras naciones y a los otros pueblos, es decir, los dioses asirios predominaron sobre los dioses de las localidades que fueron vencidas. También hacen una propaganda, mitad verdad y mitad mentira, donde dice que Ezequías no iba a encontrar el apoyo de Dios porque había derribado los altares, o sea, los altares idolátricos y demás. Entonces, y que el Dios de Judá no iba a tener poder sobre Senaquerib y sobre Asiria. mitad verdad, mitad mentira. Que habían vencido a los otros pueblos es verdad, pero el hecho de que Ezequías había quitado los altares idolátricos era beneficioso para la relación de Judá con Dios. Entonces, aquí hay un conflicto muy importante, porque aquí a quien agreden es a Dios. Porque la agresión es, el Dios de ustedes no va a poder frenar a Senaquerib. O en todo caso, perdón, el Dios de ustedes está también de nuestra parte. Y está de nuestra parte, sí. Porque en algún momento dice, me ha enviado Jehová, lo dice Senaquerib. Entonces, allí interviene Dios y pone las cosas en su lugar. Y dice en el versículo 7, y aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Y es así. Y en tanto que pone un espíritu y oye un rumor, también está ese famoso incidente que realmente a mí me conmueve, y eso está en Isaías 37, versículos 36 al 38, y también se repite en Reyes y Crónicas, cuando un ángel va al campamento de los asirios y en una noche mueren 185,000 asirios. Y Senaquerib debe volver a Nínive y allí es muerto en manos de uno de sus hijos. Una historia tremenda. Por eso yo me lo planteaba cuando leía la lección y digo, esto es casi de película. Si alguien podría agarrar el relato y hacer una película, sería un éxito. No, de hecho se han hecho películas. Se han hecho. Sí. Tengo que verlas, pastor. Le hago una consulta, pastor Plenk. Nosotros también entendemos que en todo conflicto hay dos versiones, ¿no? Siempre. Las noticias a veces son de un lado y del otro. ¿Qué versión manejaban en Asiria? Como dice una canción popular, la historia la escriben los que ganan. Solo que algunos reyes antiguos la escribían antes de ganar, sí, o borraban las inscripciones de los otros, bueno, claro, de todo eso se daba, no es nuevo eso. Claro. Pero me quedé todavía, discúlpame, con una cosa anterior, que es eso de que Ezequías oró, confió, pero a la vez se preparó. Claro. Me estaba acordando de una frase que no sé si me va a salir, que se le atribuye por ahí a Walter Schubert, no sé si realmente es de él o no, que dice que trabajar sin orar es orgullo, pero que orar sin trabajar es hipocresía. Claro. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿A confiar? Sí, pero vamos tenemos que preparar. Claro, es como aquel, un director de colportaje nos contaba a nosotros la anécdota de que él acompañaba a un colportor que sentía ganas de volver a la habitación y orar, y volver a orar, y volver a orar, y dijo, hermano, a menos que usted deje de orar y salga a colportar, la oración no va a poder contestarse. Claro. Y es un poco lo que Elena de White también dice, en el sentido de que nosotros, y eso parece raro, tenemos que empezar a contestar nuestras propias oraciones. Es decir, si yo estoy pidiendo algo, pues tengo que encaminarme hacia ese lado. No puedo yo pedir una cosa y estar marchando para el otro lado. Porque a veces somos incoherentes hasta para orar. No lo fue Ezequías, que en este caso él hizo las dos cosas que había que hacer. Bueno, en fin, me decías de los dos relatos. Sí, el tema es el siguiente. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, algunos, qué sé yo, jóvenes, diría, casi aventureros, se fueron a la zona de Asiria, y particularmente estoy pensando en Austin Henry Layard, que era realmente un joven, que después se transformó en arqueólogo. Él trabajó 5 años en Nínive y descubrió restos en relación con 5 reyes asirios, entre ellos Senaquerib. Y es muy interesante porque se encontró un palacio, pero enorme, enorme, de Senaquerib, un palacio fantástico que Senaquerib había edificado en Nínive, y él encontró una cantidad enorme de textos cuneiformes, que es la forma como se escribía en aquel tiempo, sobre tablillas de arcilla. Todo eso fue a parar al Museo Británico, porque él era inglés, ¿no es cierto? Y bueno, no voy a hacer toda esa historia. Pero lo interesante es lo que Senaquerib dice de Ezequías, no lo que la Biblia dice, claro, sino lo que él dice. Encontramos diferencias. Y él dice, miren, yo la verdad vengo arrasando todo, vengo tomando toda la ciudad, ya hasta ahora ya tomé 48 ciudades. Ezequías está ahí encerrado en su ciudad como un pájaro en la jaula. Él utiliza esa figura. Sí. Él está como un pájaro en la jaula. Pero hay un detalle que no dice. Él detiene ahí su relato. Claro. Donde le conviene. Sí, pero él para el relato y no dice que tomó Jerusalén. Claro. cuando estaba a 48 kilómetros de tomarla y había hecho el asedio. ¿Qué pasó ahí? Claro. Él no lo dice. Pasó Isaías 37:36. Exactamente. Sí. Un relato que es tan importante que está contado 3 veces en la Biblia. Qué impresionante. Sí. Sí, que por algo. Claro, por algo hay tanta... Tres veces es un énfasis. Sí, en claro, tres énfasis. Libros, sí. En tres libros diferentes. Qué lindo. Sí, me gustaría también destacar, volviendo al tema de la de que es una... Quien ahora dice me han blasfemado es Dios, Isaías 37, o sea, el Rabsaces vuelve a agredir, Isaías vuelve, Ezequías vuelve a entrar al templo y estamos en el versículo 14, toma las cartas en mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová, nuevamente, o sea, lejos de volver para atrás, es un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? No lo paralizó el miedo como a veces nos pasa a nosotros, sino que sigue con eso de confiar y en el Señor. Y simbólicamente, al poner las cartas o poner... Él está dejando su crisis, su problema en las manos de Dios. Qué lindo. Es decir, Señor, este problema ahora es tuyo. Yo no puedo hacer más. Yo me estoy acordando de una declaración breve también que dice la señora White, que la situación límite del hombre es la oportunidad de Dios. Esa situación límite había llegado para Ezequías. Claro, estaba ahí. Y fue la oportunidad de Dios. Y como dice también la lección de manera muy bonita, ante una crisis tan grande se requiere un milagro tan grande. Sí. Ese es Dios tomando la causa humana, que para veces nosotros es grande, es una que no se puede resolver, y Dios solucionándola a su forma, ¿no? De manera extraordinaria. Sí. A mí nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que podamos tocar el tema de la enfermedad de Ezequías, ¿no? Sí. Porque en Argentina decimos que nadie tiene la vida comprada. Sí. Yo creo que la doctora debe hablarnos de la enfermedad. Buenísimo. Doc, ¿qué podemos nosotros aprender de este relato, ¿no? Porque Isaías pasa de un éxito, digamos, a una enfermedad. Sí, y eso tenemos muchas que veces nos moviliza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad acontece antes de la liberación de Asiria. Hay un texto que es Isaías 38:5-6, donde la promesa de Dios incluye te liberaré de los asirios. Así que está en el proceso. En el proceso. No sabemos qué enfermedad tenía, pero sí era de muerte. Claro. Y eso es lo y que además, nos preocupa. Sí, a todos, porque si nos gustase la muerte no estaríamos sanos de nuestra cabeza, porque Dios nos creó con vocación de vida. Entonces, y realmente Isaías le dice que va a morir. Entonces Ezequías le pide a Dios que por favor quiere vivir. Entonces la respuesta de Dios en manos de Isaías es que va a ser liberado de los asirios y que también le va a añadir 15 años más a su vida. Ahora, ¿qué mensaje? Interrumpo un poquito. El mensaje... Prepárate, dice, prepárate porque vas a morir. Le dio un plazo, ¿no? Sí. Ahora, nosotros no tenemos plazo, pero la necesidad de prepararnos... Es la misma. Tuvo un privilegio porque le avisaron que iba a morir. La mayoría de nosotros no sabe cuándo va a morir. Entonces aquí Ezequías pide una señal. Y entonces aquí aparece la señal de que justamente da para muchas cosas, de que la sombra retroceda y no avance. Entonces tenemos que pensar qué tipo de reloj tenía en ese tiempo. Hablan de grados o gradas. Bueno, hay una palabra hebrea ahí que se da para una traducción otra. Los relojes, tenemos que tener en claro una cosa, los relojes de sol existían en ese tiempo, los egipcios lo tenían y estaban en la Mesopotamia también, evidentemente Acaz tenía un reloj de sol, podría haber sido un reloj de sol que era una piedra o a través de escalones o gradas, lo más seguro que fuese un reloj de sol, donde tenía una guía y se proyectaba la sombra conforme al avance del sol a lo largo del día, es decir, gira la tierra en el sol, por supuesto. Entonces, ¿qué era lo que Ezequías pide la señal? Entonces, que la sombra avanza es lo correcto, pero que retroceda 10 grados, no es normal. Eso es tremendo. Allí hay un milagro. Tal cual. Entonces, se ha especulado mucho acerca de qué pasó. ¿Dios detuvo la tierra? ¿Qué hizo? No lo sabemos. Lo que sabemos que sí fue visible. Tan visible que en Babilonia se dieron cuenta, porque era un pueblo que se dedicaba a la astronomía desde hacía tiempo, que algo había pasado. Recordemos una cosa, me vino a la mente cuando estudié esto, Josué capítulo 10, en la conquista del sur de Canaán, cuando Josué dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, hay otros antecedentes sí, bíblicos. ¿Qué fenómeno físico operó en ese momento? No lo sabemos. Y no importa, en realidad. No importa, yo quisiera aclarar algo porque hay mucho de deísmo o evolucionismo por ahí. Cuando quieren decir que Dios está sujeto a las leyes y que Dios es ideó las leyes físicas y Él está por sobre las leyes que Él diseñó. ¿Qué pasó? Nos enteraremos algún día en la eternidad. El asunto es que el milagro ocurrió. Existió. Vamos a ir cerrando porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Y quería que el pastor Plenk pueda decirnos qué nos enseña este relato. Todo lo que hemos hablado, hemos hecho un salto realmente por historias espectaculares. ¿Qué podemos aprender de Dios? Yo creo que simplemente aquello que quedó sin decir, en el sentido de que Ezequías tuvo la oportunidad de testificar de Dios. Y ahí falló un poco o fue un poco ingenuo de pensar que mostrándole sus riquezas a los asirios, a los babilonios, estaba haciendo una buena cosa y no fue bueno. La pregunta nos queda, ¿qué vieron en tu casa? Es una pregunta válida para nosotros como personas, como familias, como instituciones, como iglesias, como individuos. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron en ti? ¿Vieron cosas, riquezas, asuntos materiales, edificios? ¿Aprovechaste la oportunidad de hablar de Dios? Creo que con ese pensamiento nos podemos retirar por esta semana nomás. Quería agradecerle, Pastor Plenk, por su compañía. También muchas gracias, Profesora Schaller, por acompañarnos. Y desearles a todos que tengan un bendecido día. Y nos encontramos la semana que viene para el próximo repaso titulado Consolaos, Pueblo Mío. Que Dios los bendiga.